finalizar la sesión extraordinaria del Consejo Municipal, ya se iniciaría la semana que viene la nueva, la ordinaria de este presente año. Estamos en comunicación con el concejal Mariano Busso. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo te va? Hola, Américo. Saludo para vos, para toda la audiencia. Bueno, se aprobó el presupuesto correspondiente al año pasado. ¿Qué nos puede decir con respecto a este tema? Bien, sí, en el día de... el día martes, sí, sesionamos de forma extraordinaria, que había sido pedido también por el Departamento Ejecutivo Municipal. Recordar que este presupuesto ingresó a fin de año, que siempre es lo que reclamamos nosotros durante el año, que tiene que ingresar en septiembre, a lo sumo en octubre, pero bueno, ingresó el 28 de diciembre del año pasado. El intendente solicitó tratarlo los primeros días de enero. Nosotros le dijimos que íbamos a tratarlo en sesión extraordinaria, pero primero teníamos que evaluar. Eso fue lo que hicimos durante enero y febrero, y en este último día de febrero, bueno, tuvimos la sesión extraordinaria donde se debatió el presupuesto, tanto del Ejecutivo como el nuestro, que fueron los dos aprobados de forma unánime. ¿Qué aduce el Ejecutivo para la demora en lo que hace a la presentación del presupuesto? No, nosotros siempre se lo solicitamos, bueno, este es mi primer año, ¿no? Sí. El año pasado se lo hemos solicitado a través de una nota en el mes de septiembre, que estábamos a la espera del presupuesto. Bueno, en ese caso no recibimos respuesta, pero sí hablamos con el secretario de Hacienda, que lo estaba preparando, que ya iba a estar. Bueno, el presupuesto, más allá de todo eso, llegó en diciembre, que si hacemos un poco de historia, muchas veces este presupuesto se terminaba aprobando en el año en curso, en diciembre del año en curso, y siempre se reconducía el presupuesto anterior. Creo que en este caso vamos avanzando, más allá de esta crítica de que el intendente tiene que presentarlo en septiembre, lo presentó en diciembre. Nosotros tuvimos este tiempo de 2 meses para trabajarlo, debatirlo puertas adentro, para charlar con profesionales también, para ir viendo distintas cuestiones, y bueno, por eso lo hemos tratado, y ahora ya el Departamento Ejecutivo Municipal tiene, ya a principios del mes de marzo, ya el presupuesto para encarar este año 2023, que me parece que hay obras importantes para la ciudad, pero hay otras cuestiones que también tenemos que ir mejorando, y bueno, es lo que vamos a ir planteando también en este año. Dentro del presupuesto aprobado, ¿hubo partidas que fueron sobrepasadas? ¿Qué, digamos, que significa fundamentalmente? A veces se da que se pasan de partidas, digamos, dinero de una partida se lo vuelca a otra, un poco de la tónica de los últimos años. ¿Ocurrió eso este año? No, nosotros hemos aprobado el presupuesto de forma general. Ajá. Después hicimos algunas indicaciones respecto de algunos artículos que queríamos que se eliminen o se modifiquen. Bueno, de los 9 artículos que tiene el presupuesto, que suma un total de 3.380 millones de pesos aproximadamente, nosotros, bueno, queríamos ingresar algunas modificaciones a algunos artículos y otros eliminarlos, porque considerábamos que necesitábamos mayor información en algunos artículos, algunos desgloses, particularmente como para tener un mejor control y entender de dónde van los recursos. Y por otro lado, por ejemplo, solicitamos la eliminación del artículo 6, que es un artículo donde el Departamento Ejecutivo Municipal solicita dejar sin efecto una ordenanza del año 2005 creada por el intendente, donde indica de que el 15% de los recursos que ingresan por el TGI sean volcados a obras. Él dice que, bueno, en este momento no lo puede utilizar, que en algún momento lo va a utilizar. Lo cierto es que desde el año 2007 a la fecha se utilizó solamente en el año 2007, en el 2008 el 50%, y del 2009 al 2023, de forma sistemática, siempre aparece el artículo este en el proyecto. Nosotros lo que le pedíamos es retirarlo, o de última, que deroguen la ordenanza del año 2005 que prevé esto. Pero bueno, no hemos conseguido los votos, salió por voto doble que quede justamente este artículo. Y otros artículos puntuales que hacen a lo financiero y a lo económico, bueno, para tener mayor información nosotros y transparencia. Es lo que decíamos, pero bueno, más allá de todo eso, el presupuesto está, conocemos los números, la idea es que esto también después se pueda publicar una vez que esté el presupuesto ya modificado, y bueno, y trabajar. Esto no es es por un partido u otro partido, nosotros aquí tenemos que trabajar todos juntos para sacar la ciudad de adelante. Hubo una situación que verdaderamente, digamos, según la posición de parte del bloque y los bloques opositores con respecto al inicio de las sesiones ordinarias, en lo que significa el acto en el cual siempre se presenta el intendente con, digamos, con lo que desarrolló, lo va a desarrollar con respecto a este año. y hubo una votación en la cual ustedes se opusieron a que se haga fuera del ámbito del Consejo, ¿no? No, no ingresó esto a la sesión porque no hubo quórum. En este sentido, nosotros queríamos que la sesión, la apertura de sesiones, como ocurre a nivel nacional, a nivel provincial y en la mayoría de las ciudades, que tanto el presidente como el gobernador, como los intendentes, bajan a la Casa Democrática, que es el cuerpo legislativo, para dar sus inicios de sesiones. Nosotros queríamos que esto suceda de esta manera, que visite nuestra casa, que venga hacia el Consejo y pueda brindar todo o exponer todo lo que expresa durante todos los años. Bueno, esto no, supuestamente no ha caído bien, porque la idea era que hoy justamente esté este acto de inicio de sesiones. Después, hablando con el presidente, dice que con el presidente del Consejo, ¿no?, Martín Luna, que se va a posponer para la semana que viene. Bueno, nosotros estamos disponibles en día y horario para ya dar inicio a las sesiones ordinarias, porque hay algunos temas también que hay que ir tratando. Perfecto. Bueno, entonces la sesión se inicia la semana que viene. Bueno, para la semana que viene. Sí. Pero esto no es una oposición, digo, al intendente ni nada, ¿verdad? Porque uno se piensa, digo, siempre se hizo ahí. No, siempre no se hizo ahí, muchas veces. Y usted recordará, se hizo en el Honorable Consejo Municipal y la gente asistía y la gente estaba y la gente escuchaba el discurso del intendente. Así que el año 2007 al 2016 lo hizo ahí, igual 17, así que más de 10 años haciendo el discurso ahí, no sé por qué no poder hacerlo nuevamente en el Honorable Consejo Municipal. Eso es simplemente lo que solicitábamos. Pero bueno, lo más importante y más allá, porque creo que a la gente tampoco le interesa esto, si da el discurso, si no da el discurso, lo importante es que esté la apertura de sesiones. Lo más importante es que ya está aprobada la impositiva y el proyecto de ordenanza madre, que siempre es el presupuesto, fue, bueno, votado y hoy ya el intendente lo tiene. Bueno, durante el año seguiremos resolviendo otros temas. Se viene lo que significa fundamentalmente el cierre de lista, el tema político, fundamentalmente lo que hace a candidatura. Seguiremos charlando de eso. Por ahora, gracias. Bueno, muchas gracias, Américo, a usted y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Bueno, estuvo el concejal Mariano Buzo, Servente Cívico y Social. ¿Seguimos el programa?